Sección 87 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 18. El 25 de julio se efectuó la entrevista de los dos emperadores. Doris había conseguido el influjo de un alto personaje para formar parte de la escolta. «Deseo ver al grande hombre», dijo, hablando de Napoleón, a quien hasta entonces había llamado Bonaparte. «Bonaparte, querréis decir», le contestó el general sonriendo. Doris comprendió que aquel era un modo hábil de ponerle a prueba y repuso. «Príncipe, habló del emperador Napoleón». El general le dio una palmada cariñosa en el hombro. «Tú irás lejos», exclamó, y le hizo formar parte de los suyos. De este modo, consiguió Doris ser uno de los elegidos que asistieron a la entrevista sobre las márgenes del Niemen. Vio las tiendas y las banderas de los dos soberanos. A Napoleón, en la orilla opuesta, paseando enfrente de su guardia. Y a Alejandro, pensativo, mientras aguardaba la llegada de su nuevo aliado. Les vio y lo oyó todo, excepción hecha de la conferencia secreta que celebraron los dos emperadores. Vivía juntamente con otro ayudante, el conde Henlinski, un polaco educado en París, muy rico, partidario entusiasta de los franceses, y cuya tienda fue durante algunos días el punto de reunión para los almuerzos y comidas de los oficiales franceses de la Guardia y del Estado Mayor ruso. El 24 de junio, el conde Henlinski organizó una cena. Un ayudante de Napoleón ocupaba el sitio de honor, y entre otros invitados veíanse muchos oficiales franceses de la Guardia y un mozalbete que pertenecía a una gran familia y era el paje favorito de Napoleón. Aquella misma noche, Rostov, para no ser reconocido y en traje de paisano, se dirigió al alojamiento de Doris. El ejército que acababa de abandonar no estaba hecho aún a las nuevas costumbres establecidas en el campamento de los emperadores. Así es que el joven experimentaba una amarga sorpresa al ver los uniformes franceses. Verlos y sentir resucitar el odio contra el enemigo, con quien había luchado tanto tiempo, fue todo uno. Se detuvo a la entrada del alojamiento de Doris y preguntó en ruso si éste se encontraba allí. Doris, al sonido de aquella voz nueva, salió a su encuentro y le fue imposible dominar, al reconocer a su camarada, un gesto de disgusto. «¡Ah, eres tú! ¡Cuánto me alegra el verte!», dijo, dominando aquella primera impresión que Rostov tuvo tiempo de apreciar. «¿Vengo en mala ocasión?», respondió este con frialdad. «Me trae un negocio de otra suerte». «De ninguna manera. Solamente me he sorprendido de verte aquí. Enseguida voy con vosotros», añadió dirigiéndose a uno que le llamaba desde el compartimiento inmediato. «Ya lo veo. La ocasión es mala», volvió a decir Rostov. «No lo creas. Ven». Y conduciéndole consigo, le presentó a los invitados, explicándoles que no se trataba de un paisano, sino de un militar antiguo amigo suyo. Rostov miraba a los franceses con aire de mal humor y contestó a su saludo con una inclinación desdeñosa. Henlinski, poco satisfecho con la aparición de este ruso, no le hizo ninguna clase de recibimiento. Doris, por su parte, aparentando no darse cuenta de la mala impresión producida en sus comensales por Rostov, procuraba reanimar la conversación. Uno de los huéspedes, dirigiéndose con una cortesanía perfectamente francesa al joven que guardaba silencio, le preguntó si había venido con objeto de ver al emperador Napoleón. «No, he venido para otro asunto», respondió Rostov con sequedad. Su mal humor, aumentado por la frialdad con que le había recibido su amigo, hacíale suponer que todos le miraban de reojo, lo cual, después de todo, era verdad. Su presencia hacía languidecer la conversación, molestaba a los comensales. «Veo que estorbo aquí», dijo a Doris. «Permite que te refiera para que vengo y me marcho enseguida». No, hombre, quédate. Si estás cansado, puedes irte a descansar a mi habitación. Entraron juntos en el pequeño compartimiento donde dormía Doris. Nicolás, sin tomar asiento, refirió a su amigo todo lo ocurrido a Denisov y le preguntó si le sería fácil trasladar la súplica al general para que éste se la entregase al emperador. Por la primera vez de su vida, la mirada de Doris le produjo un efecto desagradable. Este no parecía fijarse en nada y seguía con indiferencia el relato. Al fin contestó: «He oído referir muchas cosas semejantes. El emperador se muestra muy severo en estos asuntos. Valdría más no dirigir la súplica al emperador y entregársela sencillamente al general en jefe. Además, veo, en una palabra, que no quieres hacer nada. Dímelo con franqueza». «Al contrario, haré lo que pueda». Jelinski llamó a Doris desde el compartimiento inmediato. «Vete, vete», dijo Nicolás, rehusando tomar parte en la cena. Y se quedó en el mismo sitio, escuchando con desagrado las voces francesas que resonaban cerca de él. Fin de la sección 87.